de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran paz. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí en YBKE Mundial. El sistema YBKE Mundial en todo el territorio nacional, llevándole siempre nuestra reflexión sobre el acontecer noticioso nacional e internacional también, ¿por qué no? En este su espacio sin tapujos. Contamos en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio de la licenciada Desiree Santos Amaral. Aquí al frente de la Dirección General en YBKE Mundial está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. En los controles, el diestro y nunca bien ponderado ingeniero del sonido, Marcos Esteve. En la producción del espacio está Marisol de Brot. Y aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINCI. Hoy estamos en el borde, en el límite, entre un programa histórico y un programa cómico. Entonces yo les voy a pedir que ustedes vayan ahí, bailando pegado conmigo, para que, como dijera el inefable poeta, como vaya viniendo vamos viendo. Pero es que son muchas las cosas que tenemos, sobre todo, no podía faltar la oposición y el ridículo nacional e internacional que está haciendo ahora. Pobrecita la gente de la oposición. Yo le insisto a la usuaria de usuarios que nos siguen, no se trata de si nos está siguiendo alguna gente de oposición, algunos que, bueno, no comparten el proyecto de justicia y de igualdad que Chávez nos ha presentado y que abrazamos la mayoría de los venezolanos. Bueno, están en todo su derecho de hacerlo y, por supuesto, están en todo su derecho de oírnos o de no escucharnos. Pero les decimos, mire, tengan cuidado con esa militancia, revisen eso, si es que queda alguien, porque cada vez hay menos gente. Esta gente convocó para el 23 de enero, imagínense ustedes, una fecha histórica del pueblo tan importante, y no llenaron una cancha de basquetbol. Eso da como mucha vergüenza, ¿no? Pero no digamos que el ridículo es ese tipo de cosas, porque eso es lo que da es lástima, en ese caso, es lamentable. El asunto es el ridículo político que hace la dirigencia opositora. Ustedes habrán visto, si no vieron la sesión transmitida ayer por ANTV y los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, la nueva charada de ellos ahí en la Asamblea Nacional, se pararon con unos letreros. Por cierto, que es que hay que tomar en consideración varios puntos, que hay que aprender a leer, como está aprendiendo el pueblo cada vez con más fuerza, a leer, tú sabes, con mucho detenimiento, punto por punto, detallito por detallito. Aquí que no se vea, como ellos trataron de hacer, un acto voluminoso de carácter unitario ahí. No. Hay que verlo en el detalle. Por ejemplo, este detalle que les doy. En esa protesta que ellos trataron de adelantar ahí como que si fuera efectivamente un acto político, en la presentación del informe de gestión del Ministerio Público. Ahí estaba la fiscal general, la doctora Luisa Ortega Díaz, presentando pues su informe ante la Asamblea Nacional. Lo que corresponde en un acto de esta naturaleza, que es un acto protocolar, es recibir con el mayor respeto al funcionario que está compareciendo ante el organismo, y entonces, una vez entregado el informe, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con ello, se evalúa en las debidas instancias, que son las comisiones, lo que es el informe presentado, y se da la respuesta correspondiente al país, a los organismos, en fin. Eso tiene el procedimiento que se lleva adelante en todas partes del mundo, por cierto, no es un asunto que se impone acá. En todas partes del mundo es el comportamiento de instituciones como el Parlamento. En general, cualquier poder del Estado, las instituciones del Estado, operan ajustadas a unos reglamentos y operan además en función de la respetabilidad que debe tratar de salvaguardarse en todo momento. Entonces, este acto de pachotería, de mala crianza, de berraquera que esta gente trató de hacer ahí y lo que terminó haciendo fue el ridículo una vez más, es un acto irrespetuoso contra un organismo de otro poder del Estado, que no es el poder legislativo y que tiene además, como digo, muchos aspectos que hay que leer acá. En primer término, por ejemplo, que las primeras fotos que están apareciendo, el diputado Julio Borges aparece levantando un letrero que dice Justicia sin política, y es el secretario general del partido Primero Justicia. ¿Quién fue el que metió la justicia en la política en este país? Bueno, fue Julio Borges robándose un dinero de PDVSA, como se lo demostró Diosdado Cabello en su oportunidad y se le ha recalcado permanentemente, para fundar un partido que está montado sobre el robo al Estado venezolano. Y entonces ahora aparece con un letrero que dice Justicia sin política. Y el partido se llama Primero Justicia. Pero él tuvo una confrontación, un acto de agresión contra un funcionario perfectamente respetable de la Asamblea Nacional, como es nuestro colega y amigo, el camarada Ricardo Durán, quien lo tenemos en la línea. Ricardo, te escuchamos. ¿Cómo fue la situación ayer en la Asamblea exactamente? Hola Alberto, saludo a todos tus usuarios, usuarias, y buena vibra y buena suerte en ese espacio ahí, en esta emisora combativa como lleve CAE Mundial. Fíjate que el día de ayer ellos intentaron generar un show y lo hicieron después en cámara, pero querían generar un show con la presencia de la fiscal general en las escalinatas de la Asamblea Nacional. Ellos saben que es una zona donde no se permite ningún tipo de declaración, por cuanto, por la misma solicitud de periodistas y reporteros gráficos, está una sala de prensa. Y esa sala de prensa tiene áreas determinadas para las entrevistas de diputados y diputadas. Sin embargo, ellos procedieron ayer, bajaron los medios de comunicación, se enfrentaron a la seguridad de la Asamblea Nacional, increparon a los funcionarios, de la Dirección de Comunicación, y en ese momento intervengo y le pido respeto al diputado Borges, le pido respeto a la diputada María Corina, porque hay algo interesante, que ellos como que se les olvida que hay circuitos cerrados dentro de la Asamblea Nacional, y tenemos todos los videos demostrando inclusive la agresión de la diputada María Corina Machado a la jefa de Relaciones Públicas, donde le dice que nosotros somos los empleados de los diputados, y es donde nosotros le contestamos que nosotros somos empleados del pueblo, que nosotros trabajamos para el pueblo, no para ellos. Y bueno, ahí comenzó unos ataques, unas amenazas, nos amenazaron, nos dijeron que ellos iban a declarar donde les pareciese, que iban a estar no solamente en las escalinatas en la Asamblea, si les da la gana iban a declarar en la presidencia o en la vicepresidencia del Parlamento. Y esto tiene una composición, y ahí donde debemos denunciar públicamente el periodista llamado Alejandro Castillo, quien es un operador. ¿Quién es ese? Y se denomina como asesor comunicacional de diputados y diputadas, específicamente del sector oposicionista, y que utiliza su Twitter para descargar cualquier tipo de improperio contra los diputados de la revolución. Personas como esta, que son operadores en la Asamblea Nacional, son los que montan esa estrategia e invitan a los parlamentarios y parlamentarias a hacer ese tipo de espectáculos y de show. Pero cuéntame una cosa, en algún momento se les ha negado a ellos la utilización de esa sala de prensa que tiene. Además, la sala de prensa es un invento aquí del Parlamento venezolano, o existe en términos generales en el mundo parlamentario. No, las salas de prensa son de todo el mundo, inclusive en todos los parlamentos no se le permite a ningún diputado o senador hacer uso indiscriminado de los espacios del Parlamento. Tienen un área determinada para la prensa, y de esta forma ellos tienen mayor efectividad teniendo una sala de prensa. Además, la sala de prensa es una exigencia, y lo tenemos por escrito y firmado, inclusive por los mismos periodistas de los medios de oposición, utilizar la y que se le cree una sala de prensa. El Salón Bicentenario se adaptó para fungir como sala de prensa, y se les ha permitido pues ejecutar todo el trabajo de allí. Además, quienes más utilizan la sala de prensa para hacer sus declaraciones son los integrantes de la fórmula oposicionista que está en la Asamblea Nacional. Yo me imagino que hay un récord de eso, hay un claro. Seguramente ustedes tienen ahí cómo es la utilización, quiénes la han utilizado. Mínimo los días martes declaran 3 y 4 veces los parlamentarios de oposición, mientras la vocería del partido del sector revolucionario la ejerce una sola vez. Ahora, 24-1 aproximadamente los días martes. tú como periodista, el hecho de que ellos no tengan resonancia en la prensa obedece a que están declarando en un lugar distinto al que ellos quieren o a que no son noticias las cosas que ellos dicen? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que están buscando generar algún tipo de conflicto dentro del Parlamento. ¿Por qué? Por reglamento, ni cámara ni periodista puede ingresar al recinto del hemiciclo. Eso es, tiene que ver con ajustar el reglamento a los requerimientos mundiales. Ningún parlamento hay presencia de periodistas solo en un área determinada como es una sala de prensa. Ahora, ¿qué buscan ellos? Generar los conflictos, generar hechos de violencia, generar un combate, generar improperios hacia funcionarios de la Asamblea Nacional porque no les ha funcionado enfrentarse a los diputados del sector oficial porque han tenido respuestas como la que tuvo respuesta la semana pasada el mismo diputado Julio Borges, quien insultó en los pasillos del Parlamento. Como la prensa no tiene acceso hasta allá, entonces están buscando esa situación de violencia a las afueras de la Asamblea para hacer noticia, Alberto. Y ser noticia desprestigiando al Parlamento venezolano con el propósito de generar ingobernabilidad, supongo yo. Exactamente, claro, ese es el show. Por eso ayer se lo decíamos, mira, nosotros no creemos en ningún tipo de show. Y lo podemos garantizar el día martes. Ellos no van a dar la rueda de prensa en la donde les parezca. Hay una sala determinada para la rueda de prensa. Si ellos se ajustan a dar su rueda de prensa en la sala determinada por el Parlamento para las declaraciones, como es la sala de prensa, no hay ningún tipo de problema. Pero nosotros no vamos a permitir que se monten shows utilizando a los medios contrarrevolucionarios para generar su sobre y desestabilización desde el Parlamento, que es el Parlamento del Pueblo. ¿Alguna acción de protección van a plantear ustedes los funcionarios de la Asamblea que están llevando adelante su trabajo y que son empleados del Estado, no de los diputados? Los diputados son también empleados del Estado. Ellos no son ninguna autoridad de nadie. Entonces, claro, ¿ustedes piensan llevar adelante? Porque es que es obvio que si personas como Julio Borges está avanzando, ya es persistente, permanente, los actos de agresión, desde que ellos consideran que Chávez no está en el juego, ellos todo lo que va de año han estado teniendo como Julio Borges como punta de lanza en estos actos de provocación y de incitación a la violencia. ¿Ustedes tienen pensado alguna acción directa contra Julio Borges o contra la bancada opositora ahí en la Asamblea? Fíjate que si analizamos los videos que poseemos, porque podemos inclusive consignarlo, ¿no?, en algún momento si esto llega a mayores, vemos a la diputada María Corina Machado faltando de respeto a una funcionaria de la Asamblea Nacional, ¿no? Uh-huh. Vemos al diputado ejerciendo acciones de intimidación, porque cuando yo llego hasta la fuente de la Asamblea, todos los diputados del sector oposicionista se abalanzaron a intimidarnos, ¿no?, y a gritarnos y a decirnos cualquier cantidad de improperio. Nosotros mantuvimos una posición clara y le dijimos: usted, diputado, tiene que respetar cuáles son las normas y reglamentos, hay una sala de prensa, puede hacer uso de ella, y nosotros no somos empleados suyos, nosotros somos trabajadores del pueblo, y ahí estamos en la defensa del pueblo. Entonces me dijo que qué pueblo, que no existía ningún pueblo, que ellos eran los que mandaban allí. Le dije: usted creo que está equivocado, aquí manda el pueblo. Muy bien. Uno de los compañeros le respondió a la diputada María Corina Machado, porque ella le dijo: tú no entiendes que soy más que tú, yo soy diputada. Entonces le dijo: no, bueno, si usted es diputada, yo soy Chávez, pues yo soy pueblo. Y esa fue la respuesta que se le dio a los diputados del sector oposicionista. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Vaya, Alberto, si tienes algo más que decir, estamos a la orden siempre, tú sabes. Bueno, y que no podemos caer en ningún tipo de provocación por parte de estos sectores, pero vamos a mantener nuestra posición firme, porque hay un área determinada para la prensa y esa área tendrá que usarse con los fines para la prensa y no otras áreas como la que van a determinar los sectores de la contrarrevolución. Bueno, muchísimas gracias, camarada. Ahí el licenciado Ricardo Durán, jefe de prensa de la Asamblea Nacional, dejando perfectamente claro cuál fue el bochorno de ayer en la Asamblea Nacional. Una vez más, la actuación irresponsable, insensata y ridícula de la gente de la oposición, que a la falta de discurso, a la falta de liderazgo, tienen que apelar, como estamos viendo de manera reiterada, permanente, a este tipo de acciones destempladas, irracionales, que lo que hacen es colocarlos en evidencia. Como decimos, el siniestro diputado Julio Borges, que, bueno, ya quedó perfectamente en evidencia. Su empeño es tratar de generar una situación de crisis en la Asamblea Nacional, porque ellos necesitan que se venga abajo el gobierno bolivariano. Y ellos saben que la fuerza fundamental del gobierno bolivariano es la representación que está ejerciendo ahí constitucionalmente la bancada de la revolución del pueblo venezolano. Ellos están representando al pueblo, y desde ahí quiere esta gente de la oposición llevar adelante su trabajo de hacer fracasar el proyecto revolucionario. Están cayendo en ridículo desmedido. La señora María Corina, por aquí le tenemos una declaración, está cometiendo los actos delirantes de locura que le son característicos a ella. María Corina Machado, ustedes saben, no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Ella es una niña burguesa, niña rica, que, bueno, estuvo siempre en el ámbito del lujo de la burguesía, y ella no sabe lo que es la política y siempre declara en términos verdaderamente absurdos. Fíjense lo que ella ha dicho: hemos presenciado algo indignante y humillante en la CELAC. El hecho de que Raúl Castro hable en nombre de los venezolanos es ofensivo. Raúl Castro no habló en nombre de los venezolanos. Lo primero que hay que decirle es que vea las transmisiones detenidamente y que tome nota, porque Raúl Castro habló como presidente de Cuba. En nombre de Venezuela habló el comandante Chávez a través de una carta, y el vicepresidente Nicolás Maduro. Pero fíjense ustedes la manera como ella descalifica a una a un gobierno, al gobierno de la hermana República de Cuba y al pueblo cubano, descalificando al pueblo venezolano a la vez, tal como lo están haciendo en su campaña anticomunista que ellos están arreciando, porque lo único que les queda es tratar de capitalizar lo que ha sido el lenguaje, el discurso del anticomunismo a través del tiempo, que es para ellos el único activo, el único asidero que tienen en este momento, y que solamente queda en todo el planeta con una campaña anticomunista Hillary Clinton. La llaman la llanera solitaria. La señora salió a hablar el día de ayer sin ningún pudor, ningún empacho y ningún criterio político, por supuesto, porque frente a las 33 naciones que estaban sentadas en la CELAC aplaudiendo al gobierno cubano, nombrando al gobierno cubano presidente pro tempore del organismo más importante, como se reconoció no solo en Latinoamérica sino desde Europa, que vino acá a pedir de rodillas un poquito de cacao, como lo hemos dicho. Resulta que se reconoce como el organismo más importante hoy por hoy en la integración y en el desarrollo de posibilidades para los pueblos. Bueno, resulta que la señora María Corina y la señora Hillary Clinton están atacando a Cuba en los términos irracionales del anticomunismo ancestral, aquel del pasado, en el cual efectivamente las sociedades estaban sometidas al miedo, al terror que infundía los Estados Unidos. Ella atacó el día de ayer, Hillary Clinton, a Cuba y a su gobierno, al cual calificó como dictadura. Y entonces habla, por supuesto, de la democracia que plantea los Estados Unidos. Estados Unidos, democracia, se ha desvirtuado el término por completo, porque hoy en día es simplemente aquello, aquel espacio sociopolítico y económico en el cual las empresas norteamericanas puedan desarrollarse a la buena de Dios, a sus anchas, como les venga en gana. Ese es el modelo de democracia. Es decir, donde no se desarrolle un modelo proimperialista, entonces habría dictadura. Entonces la idea que se está tratando de sembrar en el mundo es esa idea de democracia, que no tiene nada que ver con el concepto original griego de la democracia. Entonces la señora María Corina Machado acá hace réplica de esto, porque además ella es asalariada, no es del Parlamento venezolano. Eso lo usa ella para darle comida a los perros, lo que cobra en la Asamblea. El sueldo de ella lo recibe del Departamento de Estado norteamericano, como se ha denunciado, se ha demostrado y se ha constatado en diversas ocasiones a través de los medios. Dice que no solo tienen bajo su control al presidente de la República, Hugo Chávez, sino que ahora llegan a este extremo en un foro mundial. Fíjense ustedes, están diciendo que Chávez está allá, como lo dijo Ledesma en estos días, secuestrado. Chávez está tratándose de una enfermedad, lo sabe el mundo entero. Pero esta gente ofende ese momento que es tan privado, tan personal, tan delicado, que es la enfermedad del presidente, de manera permanente. Y entonces con el saludo hipócrita que hacen por delante, diciendo que nadie le desea mal al presidente, entonces sueltan este tipo de planteamiento. No solo tienen bajo su control al presidente de la República, Hugo Chávez. Eso es una ofensa a el pueblo cubano, al pueblo venezolano, al latinoamericano en general. Porque Chávez no está ya preso, Chávez está porque le da la gana de tratarse donde él quiera y va allá y se trata donde le dé la gana a Chávez. Porque además de que es el presidente de la República que tiene capacidad y facultad para decidir dónde se cura, es que él tiene como ser humano derecho a ir donde le dé la gana, no donde diga María Corina Machado, que es una cigüí, que es una lacaya arrastrada al imperio norteamericano. Entonces ella no puede decir dónde es que debe estar Chávez para que no se considere que está secuestrado. Es una ofensa, es una insolencia, es una grosería, una más de tantas que esta gente desquiciada con el afán anticomunista, que ya nadie en el mundo les respalda. Todos los presidentes aplaudieron a Castro, nosotros desde acá aplaudimos a Raúl Castro, a Fidel, a los hermanos cubanos, nos felicitamos y nos congratulamos de ser amigos de Cuba comunista y queremos que Venezuela sea comunista. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, a nivel nacional, a través de YBKE Mundial. Ustedes saben que también nos encuentran ahí en soyaranguibel.com. En ese portal que tenemos ahí en internet, ustedes buscan, ahí hay una sección de videos, hay una sección de fotografías, hay cantidad de informaciones, pero hay una donde dice programa Sin Tapujos. Usted se mete ahí y si quiere seguir la señal de YBKE Mundial en vivo, tiene un enlace en el logotipo de YBKE, es perfectamente claro, ahí al centro de la página. Y más abajo, entonces, encuentra las emisiones diarias de este programa. Hubo unos que no pudimos poner durante la semana pasada porque teníamos problemas con el sistema de grabación de los programas, pero ya lo hemos retomado y vamos a tratar de que se mantenga así. Tenemos varios mensajes también. En realidad tenemos muchos mensajes, nunca podemos leerlos todos. Hay denuncias que nos hacen muy graves. Buen día, es Irma Monjes. En el CDI del Limón, yo supongo que es allá en Maracay, nunca hay nada. Los aparatos dañados y la señora del laboratorio siempre llega borracha y maltrata a los pacientes. Eso tiene que documentarlo, o sea, o le toma fotos o levanta y hace, recoge firmas, etcétera, y lo lleva adelante a través de la Contraloría Social, que se está haciendo con los consejos comunales. Es lo correcto, y ahí se tramita pues hacia los distintos organismos. Nos pregunta siempre, bueno, nos pasan unos mensajes que no podemos leer al aire, son muy simpáticos, muy agradables, María Corina y Maduro, etcétera, pero no podemos leerlo al aire. Nos dice, buenos días a todos, por favor, Aranguibel, después de su programa muy bueno, no lo dejo de oír, llámeme a un número que me pone aquí. Eso nos lo dice una oyente, Ramona Medina. Nos preguntan siempre sobre la cedulación en Caracas. Hay un puesto de cedulación permanente ahí en el edificio de la Cancillería, en la planta baja de la Cancillería, en la esquina de Carmelita, al que seguramente podrán a ustedes acudir. Yo no estoy seguro, habría que consultar y ver la especificidad de quienes pueden ahí cedularse, pero yo creo que no debe haber problema. Hay un evento el viernes, lo vamos a decir todo estos días para que ustedes lo tengan ya anotado, pero además lo tengan presente. El viernes a las 5 de la tarde, este viernes 1 de febrero, el bautizo del libro Antes de que se me olvide, del comandante y amigo Fausto, doctor Ali Rodríguez Araque, en el Gran Salón del Hotel Alba Caracas. Eso es a las 5 de la tarde. Hay que llamar a todo el mundo que vaya allí a ese evento. Es un evento, primero, un extraordinario reconocimiento que se le debe hacer al camarada Ali Rodríguez Araque. Él ha dado una batalla toda su vida de constancia, de tenacidad revolucionaria, que hay que reconocerla. Y hay que reconocerla ahorita, porque además estamos aquí dispuestos a eso. Esos son los actos que nos reivindican como revolucionarios. La lealtad, la solidaridad, son los valores que signan, a diferencia de todo lo que sucede en la derecha, todo lo que hay allá de mezquindad, de competencia malsana, etcétera. Aquí en la revolución hay un sentido de solidaridad, de hermandad, de cooperación. Y el reconocimiento que se le debe dar a Rodríguez Araque es probablemente uno de los más justos y merecidos. Entonces, el bautizo del libro a las 5 de la tarde del viernes, ya saben, antes de que se me olvide, ahí en el gran salón del Hotel Alba Caracas. Salud y bendiciones a nuestro comandante. Obreros jubilados de educación preguntan qué pasó con el dinero aprobado por el comandante, pagos pasivos laborales, plata no hay. Bueno, eso hay que ver dónde es ese sitio, porque ustedes saben que un hábito que tiene esta gente de la derecha es que en muchos espacios donde ellos tuvieron y donde siguen al frente del gobierno, ellos utilizaron el mecanismo de las matrices de opinión que generan sus propios medios para, bueno, colocar como culpable de todas las deficiencias al comandante y al gobierno bolivariano y quedarse con el dinero. El dinero que han utilizado, pues, para hacer y deshacer. Bueno, hay una nota que en relación a lo que señalamos el día de ayer como denuncia queremos comentar. Le pusieron los ganchos a la ciudadana Mauri Armas. El Ministerio Público logró privativa de libertad para Mauri Armas, oficinista del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas. Ella fue aprehendida el pasado 22 de enero por su presunta responsabilidad en el cobro y falsificación de trámites. Yo le voy a leer la nota porque esto tiene que ver con lo que denunciamos el día de ayer. En la audiencia de presentación, el fiscal de la Sala de Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas, ayer lo denunciábamos en relación al segundo circuito de aquí de Chuao, el registro segundo, ahí lo tengo, aquí en Chuao, el registro que está ahí, que, bueno, denunciamos una cantidad de retardos procesales, no se producen las firmas porque siempre se aducen que faltan documentos, que falta otro documento que inventan después cuando se les trae el que pidieron, y lo del tema de la habilitación, que es el gran rebusque que tienen los registros ancestralmente. Ahora, como hemos dicho, esto está adscrito al Ministerio de Interior y Justicia. Por eso es que, de acuerdo con la investigación que se ha adelantado, apareció esta señora Armas, que habría solicitado la cantidad de 1.500 bolívares para habilitar las copias certificadas de un documento, las cuales fueron entregadas con la firma forjada del registrador y una carátula falsa. El 22 de enero, funcionarios del Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, del SEBIN, se presentaron al mencionado registro y observaron diversas irregularidades, entre las cuales se encuentran formatos modificables de vouchers bancarios y otras planillas propias de este ente en las computadoras de los funcionarios, porque hubo otros también. El representante del Ministerio Público imputó a los funcionarios del referido registro, Orlando Escalante, Rafael Pérez y Mario Santos, por presuntamente incurrir en los delitos de corrupción pasiva propia y de su asociación para delinquir, mientras que el funcionario Cristóbal Blanca fue imputado por los delitos de expedición de documento falso, falsificación de documento y asociación para delinquir. Bueno, ahí está, como lo decimos, el gobierno bolivariano sí atiende estas cosas, las está atendiendo. Ahí está, nosotros ayer los invitamos a que fueran a Chuao, y aquí lo vamos a reiterar, que vayan a Chuao a ver lo que está pasando ahí, la gente del SEBIN y del Ministerio de Interior y Justicia. Ahí lo importante es que no vaya a suceder con esta señora Mauri Armas que termine siendo la chinita de Recadi, porque a mí nadie me va a venir ahora aquí a convencer de que esta ciudadana oficinista del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital era la jefe de la mafia ahí. Ahí se produce infinidad de situaciones en las que uno lo ve como usuario cuando está en esos registros, ve lo que está sucediendo con sus propios ojos cuando llega el jefe o la jefa del registro, una abogada, que siempre son todas igualitas, con una carterota de 15 millones de bolívares y una cantidad de alhajas y de joyas blandiéndosele de un lado para el otro en el cuello, y entonces tú sabes, regañando a todo el mundo como si fueran su rebaño, que no nos vengan a poner ahora con que vamos a resolver el problema con la chinita esta de Recadi, Mauri Armas. Ahí hay que revisar a fondo, porque esto debe ser solamente la ronchita de arriba, pero hay que revisar la llaga por dentro y ver dónde está de verdad el mal para extirparlo como es. No puede creer nadie que se produzca todas estas arbitrariedades en manos de una simple oficinista, una secretaria, y que arriba las demás autoridades del registro no estén enteradas de ello, o no estén incursas en los mismos delitos, o por lo menos no lo permitan con una pasividad que también es burocracia, ineficiencia y corrupción. Entonces vamos a organizarnos porque ese es el comportamiento que suele darse con estas cosas. Apareció entonces un delincuente y ahí se da por cumplida la tarea. Eso es lo que hacía, por ejemplo, la Policía Metropolitana y que sigue haciendo mucho cuerpo policial de esos que están en manos de esta gente de la oposición, que se siguen manejando por ese esquema discriminatorio, racista, clasista, criminal y delincuencial que utilizaron siempre estas policías montunas. Que el acto, por ejemplo, de que se están robando todas las camionetas de lujo. Entonces las camionetas le pasan frente a los puestos de control y los tipos no las paran porque les da miedo que aparezca ahí un niñito bien y llame al papá y entonces se forme un zaperoco. El que paran es el carrito de estar talado, el bolvanjito y no sé cuánto y tal, donde vienen seguramente unos obreros, unos plomeros. Entonces eso los recuestan contra la pared, los humillan, los vejan, los insultan, los gritan, porque simplemente son pobres. Entonces ese comportamiento discriminatorio hay que erradicarlo. Eso es lo que ha avanzado. Yo diría que de manera ejemplar la Policía Nacional Bolivariana. No hemos visto a la Policía Nacional Bolivariana incurriendo en ese tipo de prácticas discriminatorias, pero lo señalamos en términos generales, la cultura de la burocracia del Estado. Si le pusieron los ganchos a la ciudadana Mauri Armas ahí en el registro primero del Distrito Capital, ahí en la Avenida Andrés Bello, bueno, vamos a revisar a fondo. Porque seguro, se los puedo jurar desde acá, que no es una secretaria la que genera la distorsión y la corrupción que se da en esos entes. En relación a esto, entonces el comentario que quiero yo llevar como el comentario final de esta emisión del día de hoy a ustedes, está referido a lo que está ya convirtiéndose en algo que debemos tratar de evitar en la revolución. Y es una polémica, un tete a tete, de tú a tú, entre este sujeto, el gobernador de Miranda, que sigue creyéndose líder, un tipo que es derrotado de manera tan aplastante por la revolución como fue derrotado este sujeto en las elecciones pasadas, siendo que tuvo un año en campaña y que Chávez estaba enfermo con la enfermedad más grave que puede tener el ser humano alguno, y que Chávez hizo un mes de campaña, como decimos, y en estado muy crítico, y Chávez le propina esa contundente derrota. Imagínense si Chávez hubiera estado en sus mejores condiciones y hubiera estado recorriendo el país de arriba abajo como siempre lo ha hecho, como siempre lo hace y como lo quería hacer, pero no podía. Lo que hubiera sido de verdad una cosa bochornosa, pues, lo que hubiera terminado siendo. Ya es bochornoso haber perdido en la forma que este sujeto perdió, como decimos, con esa ventaja que él tenía. Pero entonces él se sigue creyendo de verdad que es un líder, y no solo un líder, sino que él puede dar órdenes al Ejecutivo Nacional. Ya lo hemos dicho en otras emisiones en el pasado. Esto no puede ser calificado menos de insolente. Esto es una insolencia de verdad, una falta de respeto descomunal de parte de este mediocre sujeto que es este gobernador de Miranda frente al vicepresidente ejecutivo de la República. Entonces él está tratando de ranquearse, colocándose a nivel del vicepresidente, tuteándolo y poniéndolo incluso por debajo, mandándolo a trabajar. Ya esta es la segunda oportunidad que se coloca en este plan. Dice la nota, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonqui, volvió a exigir al vicepresidente Nicolás Maduro que se ponga a trabajar y acusó al gobierno de ser responsable de la masacre de Uribana. Maduro, se lo volvemos a decir, póngase a trabajar. No trate de tapar su incapacidad con insultos y amenazas. Y yo me quiero detener ahí por lo siguiente. Porque resulta que este sujeto es el emblema de la vagancia, del ocio, de la irresponsabilidad administrativa. No existe una sola obra que pueda mostrar en Miranda como logro de su gestión, al extremo de que en la campaña, todo el mundo recuerda, la campaña es el nivel de exigencia comunicacional más grande que tiene un funcionario público, un político. Y en ese altísimo nivel de exigencia comunicacional, este sujeto no pudo hacer una cuña donde se vieran viviendas dignas, sino unos ranchos metidos en unos matorrales, indignos, vejatorios, donde colocó el eslogan de que así era como quería vivir la gente con las supuestas 100.000 casas que él había hecho en Miranda. No pudo, ni siquiera para la cuña, mostrar unas casas en algún conjunto residencial de 3 o 4 viviendas, con un patio, con un parquecito. Ni siquiera eso. Ni siquiera unos townhouses, como les llaman los ricos, a un grupo de viviendas en un mismo pequeño espacio, pudo mostrar en esa cuña, porque no las hizo jamás. Este sujeto se ha robado permanentemente el dinero de la gestión del gobierno de Miranda, dejando en la calle a policías, bomberos, infinidad de médicos, enfermeras que han estado en permanente huelga. Las huelgas más permanentes que hay en Venezuela son las del Estado Miranda, los empleados y trabajadores del Estado Miranda, porque los está dejando en la calle, los está matando de hambre, robándose el dinero de la gobernación para sus afiches milmillonarios que él coloca permanentemente desde hace más de un año en todas las calles y avenidas de Venezuela. Es el empeño de asfixiar, matar de hambre a un pueblo, el pueblo de Miranda, para él obligarlo a que con eso se convierta él en líder, que no tiene, porque no tiene cómo ser líder, no tiene discurso, un sujeto mediocre. Y entonces ahora dice que él da órdenes de poner a trabajar a los demás. Y además es más insólito decírselo al vicepresidente ejecutivo, que es una de las personas que integran el gobierno bolivariano, uno de los gobiernos más ejemplares de toda nuestra historia, precisamente por su actuación permanente, denodada, trabajando en función del pueblo, que no se ha logrado la felicidad plena, el bienestar pleno, el progreso definitivo de la nación, porque se está construyendo con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con empeño, eso es otra cosa. Pero el trabajo es lo que menos se le puede desconocer a la gente del gobierno bolivariano, que cada vez que uno prende el televisor ve ahí o entregando unas viviendas, o lo ve inaugurando unos maternos infantiles, o lo ve graduando una cantidad de educandos ahí de profesionales, de nuevos profesionales, o lo ve haciendo contratos y convenios con grandes empresas y grandes naciones en el mundo entero. Eso es lo que hemos visto, jamás se ha visto a un ministro del gobierno bolivariano, como lo hemos dicho acá, en un botiquín, como siempre fueron los ministros en el pasado, en la Cuarta República, en un botiquín libando aguardientes desde el mediodía, que los sacaban cargados los guardaespaldas para montarlos en los carros, y entonces, bueno, con eso resolver su gestión pública. Eso que está haciendo este sujeto es digno del más grande repudio, se sea o no se sea chavista. Se necesita que se movilice la sociedad, las venezolanas y venezolanos, en contra de esta falta de respeto que está llevando adelante este sujeto, tratando de igualarse con uno de los más abnegados trabajadores de la patria, como lo es el vicepresidente Nicolás Maduro. Es una verdadera irresponsabilidad, pero es un insulto, una afrenta. Y esto hay que darle un parado. Esto debiera llegar hasta acá y no debiera seguir comentándose, pero nosotros lo señalamos en función del fin último que tiene esto por detrás, y es el de tratar de hacer verdad lo que ellos vendieron durante más de una década en los últimos tiempos, que fue que como no podían con Chávez, entonces atacaban a todo el tren del gobierno bolivariano para dejarlo sin piso, para dejar sin piso al comandante Chávez, para quitarle el sustento al liderazgo del comandante Chávez en el país. Y entonces llegó a impactar en buena parte de la población, incluso chavista, el hecho de una idea perversa que vendió esta gente a través de sus medios y de su discurso escueto y falaz, que es la idea de que está bien, Chávez es el presidente más querido, pero los que están abajo son una cuerda de bandidos, etcétera. Eso es el posicionamiento que esta gente ha tratado de avanzar y que hay que desmantelar, que hay que desmontar de arriba abajo, porque se sabe que es completamente falso. El país está andando, el país está funcionando. Ahí vemos a nuestro vicepresidente presente en todas las regiones del país trabajando, y la gente de la derecha acusando de campaña electoral, porque ese es el plan, el esquema maquiavélico perverso de esta gente. Descalificar el trabajo de un gobierno que es el primero que trabaja en función de la búsqueda de la elevación de la productividad nacional, de la conquista de la independencia y la soberanía de nuestros sectores productivos para servir al país y de conquistar el bienestar del pueblo mediante ese impulso de Venezuela como potencia, como lo ha dicho Chávez y como lo ha reafirmado nuestro vicepresidente. Eso que estamos viendo de manera permanente es trabajo por el país, para lo cual se elige a los gobiernos. Por eso fue reelecto el comandante el 7 de octubre, porque se quiere un gobierno que esté, como está Nicolás, en toda Venezuela permanentemente trabajando, inaugurando, supervisando, dando instrucciones, como es la solicitud que le ha hecho el comandante Chávez mientras está de reposo. Eso es lo que esta gente mezquina, perversa, quiere desprestigiar, quiere desacreditar. Es lo que quieren poner como que es una simple y vulgar campaña electoral. Bueno, recibimos llamadas pidiendo revisar registros, que se verifique la denuncia, entre otros, del registro principal de Caracas, además del segundo circuito de Baruta en Chuao. El segundo circuito de Baruta es el que estábamos hablando. Entonces, bueno, este tema no lo vamos a dejar de lado, no vamos a soltarlo, vamos a seguir hablando de eso todos estos días. Bueno, nos despedimos, hasta aquí llegamos, nos complació muchísimo acompañarles a todas y a todos. Vamos a seguir hablando de muchas cosas interesantísimas en las próximas entregas, nos quedan bastantes cosas aquí acumuladas, ya procesadas, pero se las vamos a ir llevando poco a poco. Ahí estuvo en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio la licenciada Desiree Santos Amaral. Aquí al frente de YBKM Mundial, en la dirección general, está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. En los controles, nuestro diestro amigo Marcos Esteve. En la producción general de este espacio, Marisol de Brot, y aquí frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Nos despedimos con buena música. Hoy, ese niño Don Simón de Serenata. Chao. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Pom, pom, pom, en el patio de granados, en el patio de granados que siempre estaban en flor. Pom, pom, pom.